Lunes 15 de marzo. El Espíritu y la verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. Juan capítulo 16, verso 13. En vista de lo que aprendimos ayer, es obvio que la obra del Espíritu Santo es señalarnos a Cristo y ayudarnos a permanecer en Él. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan capítulo 15, versículo 26. Considera esta declaración iluminadora. La predicación de la palabra sería inútil sin la continua presencia y ayuda del Espíritu Santo. Este es el único maestro eficaz de la verdad divina. Únicamente cuando la verdad vaya al corazón, acompañada por el Espíritu, vivificará la conciencia o transformará la vida. Uno podría presentar la letra de la palabra de Dios, estar familiarizado con todos sus mandamientos y promesas, pero a menos que el Espíritu Santo grave la verdad, ningún alma caerá sobre la roca y será quebrantada. Deseado de todas las gentes, páginas 625 y 626. ¿Qué énfasis hace aquí Elena de White sobre la obra del Espíritu Santo? Lo que vemos en la obra del Espíritu Santo es a la vez el aspecto objetivo, como el vivencial de la verdad. El Espíritu viene, testifica de Jesús y convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan capítulo 16, verso 8. Estos son hechos reales acerca del mundo, acerca de Dios y acerca de la realidad. Al mismo tiempo, la obra del Espíritu Santo no termina sencillamente con enseñarnos estas verdades. Nuestras vidas necesitan ser cambiadas por nuestra comprensión de aquellas. Estas verdades objetivas y eternas no nos harán ningún bien, a menos que nuestras vidas sean transformadas por ellas y parte de ese proceso. Tal vez incluso la parte más importante es que, como Elena de White escribió, seamos quebrantados por la roca. ¿Cómo fuiste quebrantado? ¿Si lo has sido alguna vez? ¿Qué sucedió? ¿Qué cambios hubo? ¿Qué aprendiste acerca de la vida, acerca del sufrimiento, acerca de Dios mediante esa experiencia? ¿Qué otras lecciones todavía podrías necesitar aprender?